Perdisteis vuestra niñez, es decir, os quedasteis en ella hasta que os echó. Compadecedme. Mi niñez olía a ropa usada y a bocadillo de aire cuando había pan. Compadecedme. Yo me tuve que largar. De ella una mañana que no se veía nada, la niebla y una chavala sin cartera y ni una cala, me largué de mi niñez. 12 años altos y mis pantalones largos, ella ya usaba sostén y a mí botaba algo. Así es que me largué de mi niñez y me largué deprisa hasta el primer beso, hasta crujirme los huesos. Me largué y me largué, bebiendo de un sorbo el vaso, oliendo a coño y tabaco. Me largué. Parado sobre una llama que no me sabía nada, inmerso en un mar de tetas, pensando con la bragueta, me largué de mi niñez. Que joderse, qué bien que me sentía después. Me fumé el primer cigarro, me senté sobre el pecado y me largué de mi niñez y me largué. Deprisa hasta el primer beso, hasta crujirme los huesos. Me largué y me largué, bebiendo de un sorbo el vaso, oliendo a coño y tabaco. Me largué. Hasta el primer beso, hasta crujirme los...